mañana, tu luz brilla con esplendor. Eres mi roca y mi fortaleza, en ti encuentro paz y amor. Rey de gloria eres mi Dios, tu nombre elevo con fervor. En cada paso de mi vida, tu gracia es mi salvación. En las sombras tú caminas, nunca me dejarás caer. Eres fiel en cada promesa, tu verdad me hace renacer. Levanto mis manos, te adoro, mi alma canta a ti, Señor. Eres el camino, la verdad, en ti encuentro mi hogar. Rey de gloria eres mi Dios, tu nombre elevo con fervor. En cada paso de mi vida, tu gracia es mi salvación. En la eternidad te alabaré, por siempre reinas majestad. Tu amor infinito me sostiene, eres mi luz, mi verdad. Por siempre reinas majestad, tu amor infinito me sostiene, eres mi luz, mi verdad. Rey de gloria eres mi Dios, tu nombre elevo con fervor. En cada paso de mi vida, tu gracia es mi salvación. En las sombras tú caminas, nunca me dejarás caer. Eres fiel en cada promesa, tu verdad me hace renacer. Levanto mis manos, te adoro, mi alma canta a ti, Señor. Eres el camino, la verdad, en ti encuentro mi Lord. Rey de gloria eres mi Dios, tu nombre elevo con fervor. En cada paso de mi vida, tu gracia es mi salvación. Mi verdad, eternidad te alabará.